Arriba para pedir felicidad. ¿Cómo no? Felicidad en mí, no es que todo cambió, no lo puedo negar, yo soy feliz. Para que veas que mi felicidad es completa, llego poco y sonando las teclas. Por mi ventana y por eso soy feliz. y en la tierra yo recé. El pan nuestro de cada día dánoslos hoy y perdona todos los pecados, como nosotros perdonamos a los pecadores de igual a igual. Yo recé. No nos dejes caer en la tentación, te lo está pidiendo Tirso. Mas líbranos de todo mal, Señor, amén, que me lo sé. Yo recé. Ahora con la mano arriba, toda la gente que quiera ser feliz y que se pongan de pie, toda la gente que quiere ser feliz. Yo recé. Arriba sin miedo, como dice. Arriba que se pongan de pie, toda la gente que quiere ser feliz. Yo recé. Y como dice el pueblo, arriba esa gente de allá. Yo recé. Oye, que vengan para acá sin miedo, que vamos a rezar y pedir. Ey. Y pedir. Oye, ven para acá, vengan sin miedo, pueblo. Yo recé. Rezando para que fuera realidad. Turquino, escuchen para acá, que no se muera ahí, manténlo rico así, pa' que la gente lo baile, bombo, pa' que la gente lo goce, vamos, pa' que la gente lo baile, oye, pa' que la gente lo goce. Esta canción se hizo para pedir felicidad y alegría para todo el mundo, toda esta gente que está gozando aquí en el Turquino de La Habana, toda esta gente que con tremendo sentimiento, manana. Pero eso no termina ahí. Para tener felicidad hay que rezar y pedir. Y para rezar y pedir, yo quiero que todo el mundo se ponga de pie y escucha como dice el coro. Yo sé que está fina, pero baila conmigo. Arriba, que lo que hice por allá, que lo que hice ese coro. Arriba todo el mundo, everybody a bailar, everybody dancina. Arriba, everybody dancina, everybody dancina. Y ahora, escucha como dice el coro. Arriba de vaga, arriba de esa gente que están ahí vaga. Yo. Ay, random baila con toda la gente que trajiste como no. Ay, nada más, un saludo para mi hermanita que está ahí también. Ay, arrima de vaga y ven a bailar. Arrima de vaga y ven a gozar. Y ahora lo último, para ver si están de frecuencia. Mira, con la mano va arriba, arriba toda esa gente linda. ¿Qué? Con la mano va arriba. Ahí tiene la oportunidad. Pedir felicidad. Con la mano va arriba. Entonces no tengas pena. Mano va arriba, morena. Con la mano va arriba. Así la mamá que no se canse. Repito, esto se hizo para pedir felicidad. Yo recé y pedí. Y ahora, mira. Ahora tengo una mamita que me dice nene. Dice que soy su negrito, su papi. Me da mucho cariñito y me no sé, yo puedo gritar que soy happy. Ahora tengo una mamita que me dice nene. Dice que soy su negrito, su papi. Me da mucho cariñito y besito, no sé. Yo puedo gritar que soy happy. Estoy como yo quería. Ahora sí vivo feliz mi vida. Estoy como yo quería.